ya lo pasado, pasado. Quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me ama, ya nunca más estaré solo y triste otra vez. El ayer ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso. Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le dije adiós. Ayer ya olvidé, ya olvidé, pido un aplauso. ¡Qué feliz estoy! Ya todo he olvidado, ya todo el pasado, ya le